Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. ¿Pero quiénes son ustedes? Son muy majos, ¿cómo hablan? Hola Orlando, ¿cómo andás? Hola Diego, ¿quiénes son estas personas que están aquí? Bueno, tengo el placer hoy de traer unos amigos que trabajaron conmigo hace mucho tiempo. Estoy emocionado. No, pero no llores, toma, acá tengo una hoja, te puedes secar las lágrimas. Amigo, me trae muchos recuerdos, de la escuela, ¿no? Donde, en el ARP, donde yo estudié locución. Bueno, ellos hacen spot publicitarios, es una pareja de amigos, se llama Joaquín... Que se presenten ellos, si no... ¿Cómo bueno. te llamas tú? Yo soy Joaquincito. Tenés que hablar más cerca del micrófono porque no se entiende. Joaquincito es mi nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Romina. Hola, sí, yo me llamo Romina, Silenci. Bueno, estoy acá haciendo que se escucha lo que estoy diciendo. Sí, se está escuchando un poco bajo, pero ¿podrías hacerlo un poco más fuerte? No lo entiendo, digo, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Son publicitarios? Ellos lo que dicen, lo que están diciendo, quizás no se escucha, ¿no? No se está escuchando bien lo que dicen. Lo que pasa es que ellos hacen spot publicitarios, hacen, ¿viste La Siberia, el programa que está en Radio Provincia la noche? Sí, dice... sí, La Siberia, les mandamos un saludo a todos. ¿Cómo dice La Siberia, Joaquín? La Siberia dice. Romina lo hace igual, La Siberia. Ah, qué interesante. Aquí hay un programa que también utiliza ese tipo claro, de recursos. Ustedes, ellos hicieron el spot. Se llama Logia Mistonga, va todos los martes. De Logia Mistonga. De 2022. Lo hicieron ellos también. A ver, ¿y cómo sería el spot? Logia Mistonga. Ay, pero qué majo. ¿Y uno para Sobre el Pucho, cómo sería? Sobre el Pucho. Un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Ah, pero qué majo. Y siempre, me hace acordar a Rulo un poco. Ellos están trabajando actualmente, bueno, hacen todo, está de moda hacer... Yo digamos, tengo una pregunta para ellos, ¿no? Sí. ¿Ustedes ganan dinero con esto que hacen? O sea, ¿sobreviven con viviendo de esta manera? Sí, por supuesto, nosotros trabajamos no solamente en la radio, sino trabajamos... ahora estoy trabajando en un hospital. Bueno, ahora entiendo, por lo menos ya, no... Nos contratan también de iglesias, trabajamos en la iglesia, en la catedral, trabajamos también... ¿Y qué hacen en la catedral? ¿Asustan a la gente? Hablamos bajito, entonces la gente se contagia y habla bajito. Ah, pero qué interesante. Igual que en el hospital, nosotros estamos en los pasillos hablando así de esta manera. Nos contrata el hospital para que podamos hacer esto, ¿no? Ah, para que nadie hable fuerte y grite y ni nada. Claro. Y aparte hacemos los spots radiales. Ah, muy majo. Hicimos lo de Logia Mistonga y La Siberia también, lo hicimos nosotros. Ah, muy interesante. Así que... Y después tenemos un programa de radio que se llama Silencio en la Noche. Ah, como solo es en la madrugada, pero claro, Silencio se en la llama Noche. Silencio en la Noche. Y hablan así... ¿Y de qué trata el programa? ¿Es para conseguir pareja? Porque a mí me gustan mucho los programas para conseguir pareja de la madrugada. Sí, en realidad es también para gente que no puede dormir. Y contamos cuentos, así en silencio. Ah, sí, susurrando, cuentan susurrando. Cuentos, entonces la gente se duerme. Claro. Pero entonces no tienen audiencia, están todos durmiendo. Como si fuesen unas marmotas. No, hay mucha gente noctámbula que no puede dormir. Y bueno... ¿Y qué pasa en las publicidades, al principio o al final? Publicidades, no, las pasamos todas al principio. Porque si no se duermen, claro, ay, qué majo. Después, bueno, trabajamos entonces en todo tipo de eventos que tenga que ver con el silencio. Hacemos velorios también. Ah, que ¿y hacen que lloran en los velorios? ¿Como las lloronas? ¿Cómo? No te entendí lo que me dices. ¿Como las lloronas? No. ¿Hacen que lloran? Hablamos bajito, tratamos de hablar todo el tiempo así, en realidad. Diego, disculpame, Diego, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches, Pablo. Orlando. Buenas noches, Pablo. Estos son amigos tuyos. Claro. Claro. Son compañeros míos de el ERP, la Escuela de Locución Pop, donde sí. Yo me recibí. Claro. ¿Y cuál sería la función, digamos, por qué están ahora en el programa? ¿Te vinieron a visitar simplemente? ¿O? No, me vinieron a visitar y bueno, justo estaban pasando por la radio y se me ocurrió, digo, ¿por qué no hacer un... A ver, Joaquín, decilo. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Genial. Genial, a mí me parece genial. A vos, Orlando, ¿qué te parece? Sí, a mí me parece muy majo. A mí me parece que se escucha bastante poco, que habla muy muy lejos del micrófono, no sé cómo es, y no le termino. Bueno, o sea, a ver, el control, ¿vos estás en el control ahora? Sí. ¿Le podés subir un poco el volumen? A ver. Sobre Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Bueno, ahí se escucha, parece, ¿no? Sí, ahí salió un poco más, pero la verdad que no tengo ganas de estar moviendo los controles para que hablen tus amigos, Diego. De última, yo, pero si querés, me corro un poco más. No, está bien, pero ellos van a hacer una sección que o van a decir eso, como separadores van a estar. Son como separadores vivientes. No, la verdad, no sé, no hablé con Pucho de hacerles un contrato, de que los contrate y que puedan trabajar acá. Ellos están de paso, ellos ya tienen su trabajo, así que no creo que trabajen. ¿Les gustaría trabajar acá, chicos? No sé si se entiende lo que están diciendo. Dijo que les encantaría trabajar acá y hacer spot. Y bueno, poder hacer spot en todos los programas de la radio. Bueno, hagamos una cosa. Me dejan el teléfono, el mail. Y cuando hagamos una reunión con la radio, yo los invito. Porque ahora estamos viendo para hacer artística para el verano. Así que tranquilamente pueden venir. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias, Diego. Ay, no, a mí me pareció muy majo, digo, a tus amigos. A mí también. La verdad que son muy, muy, bueno, muy... dice muchas gracias porque no se está escuchando, ¿no? Se está escuchando muy bajo, pero sí, dijeron dice, muchas gracias. Muchas gracias que... Lo susurrado, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos tienen, como hablan los dos bajitos en su programa de radio, tienen el volumen más alto. Claro. Entonces se escucha bien lo que dicen. Acá tenemos que subir a cada rato el volumen de... los micrófonos de ellos. Los micrófonos, pero... Pero no, podíamos dejarlo los de ellos. Porque ¿cuántos micrófonos? Tenemos un micrófono más. ¿Podríamos dejarlo o no? Sí, podríamos dejarlo prendido, sí. El micrófono. Y que ellos abren en un micrófono y en otro micrófono. Claro, alto. Así bueno, eso lo vamos a ver con el paso del tiempo. Bueno, ¿por qué no le contamos a los oyentes y oyentas qué es lo que tenemos hoy en Sobre el Pucho? Bueno, tenemos nuestra habitual sección 5 para el peso. ¿La tenemos hoy? Sí, por supuesto. También tenemos nuestra visual sección Cocinando con Marcelo. También tenemos el radioteatro con Rulo. Sí, el radioteatro de Rulo. Lo que no vamos a tener es el tango de Iván porque terminó el capítulo pasado, el programa pasado, el miércoles pasado, el 28. Claro, que murió... No sabemos todavía si murió. No sabemos si murió. Bueno, así es como había terminado. Parecería que sí. Bueno, ¿y qué más tenemos? Después tenemos la cartelera. Exactamente, la cartelera con mi amigo Diego Mastin. ¿Estás bien, Orlando? Te noto como triste, así como con la voz quebrada. No, es que... ¿Estás resfriado? Es que tenemos muy fuerte el aire aquí y bueno, pero nada más. Está bien, está bien. No como abajo, que se está muriendo de calor. No se confundan, porque ahora también tenemos aire abajo. Tenemos aire. Yo no puedo creer que tengan aire abajo. Sí, está acá. Nosotros tenemos el aire acá a 35 grados. No sé cuánto lo tienen ustedes. Nosotros a 26. Bueno, nosotros pero más 35, elevado. Pero hace calor. Si lo tiene a 35. Pero nosotros queremos estar en el Caribe. Nosotros ahora pusimos tipo sauna acá. Entonces subimos la temperatura y ahora vamos a llegar a los 40. Ah, bueno. Igual tengan cuidado porque los micrófonos ahí y todo eso. Orlando está yendo y viniendo. Sí, mira qué rápido que me muevo. Está Chocho con mira, su... Adivina cómo hago para moverme tan rápido. Mira cómo voy a estar. Yo porque te estoy viendo, pero contale a la gente, Orlando, por qué te estás moviendo tan rápido. ¿Por qué te mueves rápido, Orlando? Es que me he comprado unos rollers. Porque todos y todas andan en roller y me pareció tan majo y dije, ay, voy a andar con roller y mis mini shorts al bosque. Y hoy fui y fue muy majo. Aunque mira, casi me atropella un auto. Y tenés que andar con más cuidado. Sí, voy a hacerme con un grupo de Facebook de que rolean y todos salen juntos. Hay mucha gente, rolear se llama, ¿no? Sí, se llama. Mucha gente roleando en la calle. Sí, exactamente. Hasta tarde. Hasta 9 de la noche, 10 de la noche, hay gente roleando. Una vez venía con la camioneta, ¿no? Venía con la camioneta por acá en La Plata. Y de repente veo un chico con roller que se para en la esquina y me hace así con la mano. Bueno, digo, va a pasar. Y luego que estuve como fácil 20 minutos esperando que pasen todos los rollers que venían de atrás. Ay, pero qué bueno. Una caravana de roller. 20 minutos esperando estuve, sí, Orlando. Esas caravanas. Y que seamos muchos, que seamos 30 minutos. Pero por favor, cruzando. Por favor. Yo tenía que llegar a casa apurado y me pasó la caravana de roller. Vas en otro lado a hacerlo, no sé. Hay una pista de roller acá en La Plata para que puedan ir esa gente. Digamos, hablemos con el municipio que ponga una pista de roller en la ciudad de La Plata y no anden por la calle. Algo inconsciente, sí. Sí, es muy inconsciente. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida? Dale, Orlando, ponle todo el ritmo. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Amor enamorada que a otro barrio brindará una flor, su cantar. Ya se va el camión y que no se suba el tiempo a este puerto quedará por su amor conquistar. El adiós, el final de una murga enamorada que a otro barrio brindará. Vamos al cine, cine comercial, cine independiente, las películas que no puedes dejar de ver. Estrenos en cartelera con Diego Mastin. Bueno, hoy tengo, no tengo una película hoy para recomendar, pero voy a hablar de una película que fui a ver el otro día. Orlando. Ah, bueno, qué majo, entonces la vas a recomendar. Claro, voy a contarlo. Hay una película que se llama, es muy interesante la película que fui a ver, Blancanieve y los cinco enanitos. Cinco enanitos. Es una película. Es como le robaron dos enanos. No. Es una película para adultos. ¿Es pornográfica? No, es pornográfica. Es para adultos, digamos. Es gente de la tercera edad que hace una película, digamos, le dieron trabajo. Una película de abuelos. Digamos, todos abuelos actuando. Los enanitos son viejos. Dos murieron. Digamos, son los mismos que hicieron la primera película de Blancanieves. Digamos, los mismos actores que hicieron la primera película de Blancanieves. Ah, pero que ahora son Blancanieves es grande ya. Digamos, el lobo está viejo. Qué espanto, el cazador, Diego. El cazador está viejo. Digamos, la abuelita no está, porque se murió. Porque ya, si era abuela antes, claro, ya está muerta. Es muy interesante la película para ir a verla. Digamos, cómo estos abuelos a Blancanieves la quieren llevar a un geriátrico. Digamos, no puede estar en la casa con los cinco enanitos tratando de luchar para poder convivir con Blancanieves. Pero ¿qué pasa? El cazador, que era supuestamente el aliado de Blancanieves, acá en esta historia la quiere llevar al geriátrico porque dice que el lobo está enajenado. El lobo ya en silla de ruedas. Mira qué interesante, ¿no? Una propuesta distinta a lo que es el cine hollywoodense. Unos efectos especiales, tenés que ver al lobo en silla de ruedas. Hay una escena que... Pero eso no es un efecto especial. No sé, ¿es un lobo en serio o digamos, es un señor con un traje de lobo que va con la silla de ruedas? No, es un lobo, un lobo en serio. O sea que va parado en la silla, no es que va sentado. No, va sentado. Ah, ¿cómo? Y lo han atado al pobre lobo. A ver, ¿vos viste la primera película de Blancanieves y los siete enanitos? No. Digamos, el lobo camina y habla también, digamos. Es como... es una película de ciencia ficción, digamos. Ah, qué interesante. Es un lobo que habla, está hecho con computadoras, el lobo. Digamos, tiene una máscara, pero está hecho con computadoras. Está muy bien hecha la película. Y en esta remake, bueno, el lobo la persigue en silla de ruedas a Blancanieves. No, está llena de problemas Blancanieves porque también el tema de la jubilación, como que al no tener plata, le quieren rematar la casa, la hipoteca, le quieren hipotecar la casa. Ah, mira, pobre Blancanieves. Así que ahí con la ayuda de los enanitos pueden salir adelante. Bueno, véanla, es una película muy interesante, Blancanieves y los cinco enanitos. Esta película, esta remake de la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Esta es la Blancanieves y los cinco enanitos. Así que vayan a verla. Bueno, muy interesante. ¿Qué te parece si vamos a escuchar el 5 para el peso que tenemos preparado para hoy? Dale. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 para el peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1901. En un bodegón cerca del puerto, dos guapos se batían a duelo. En el baño una mujer se batía el pelo y en la cocina batían claras de huevos para hacer un merengue. Arnaldo, nunca felice, era el mozo. Le agradaba mucho su trabajo, salvo cuando tenía que sacar a las trompadas a algún borracho obstinado que negaba la luz del día. Lo que a Arnaldo más le gustaba era conocer gente. Mientras levantaba los pedidos, hablaba mucho con las personas intentando conocerlas más. A veces hablaba tanto que los platos que servía a otras mesas ya estaban fríos. Pero como la gente se sentía tan bien atendida y sobre todo contenida por Arnaldo, no les importaba la temperatura de la comida. Así fue que conoció a Rubén Gauna, un poeta trashumante cuya inspiración venía cuesta abajo, y que por esa razón había decidido transitar la ciudad intentando retratar historias de vida. Hasta ese momento solo había escrito unos versos sobre unos ladrones que lo habían abordado la noche anterior. Esos versos decían: ladrón que roba al arderón, 100 años de perdón. Yo no soy ningún ladrón, así que ni Dios me perdona. Disculpe, señora tan fría que se parece a la muerte, no me presta 5 pesos para poner en mi alcancía. Era evidente el poco vuelo poético de Rubén, sumado a la poca imaginación, a la poca percepción y a la carencia de rima. Pero cuando le comentó a Arnaldo sus pesares, Arnaldo no dudó ni un instante. Decidió ofrecerle conformar una dupla poética, en donde Arnaldo sería la parte cronista creativa y Rubén la intelectualidad de la forma. Así fue que se empezaron a juntar todos los días y a generar una gran cantidad de material. Entre los parroquianos del bodegón había causado una gran sensación. Sus versos mezclaban la realidad social con las intrincadas peripecias sentimentales. Luego de un año de producción decidieron acercarse a un afamado músico de tango para que pusiera música a sus poesías. Increíblemente lo consiguieron. Se iba a montar un gran espectáculo en la calle Corrientes el día 23 de junio de 1902. Esa tarde, Rubén y Arnaldo salieron bien temprano hacia el teatro. Se sentaron en la primer butaca y empezó el show. El teatro desbordaba. Fue un éxito. A la salida decidieron comer un chorizo al paso con mucho chimichurri. Tanto chimichurri que el chorizo se resbalaba y había que sostener el pan con mucha firmeza, pero con cuidado. Justamente Arnaldo apretó tan fuerte el choripán que se le escapó el chorizo a una velocidad inusitada, golpeando en el ojo del choripanero, quien revolvió la cuchilla clavándosela a Rubén en el corazón. Rubén, mientras caía, revolvió el chorizo, cuyo chimichurri fue a dar a los ojos de Arnaldo, dejándolo ciego. Y en medio de la desesperación, Arnaldo empezó a revolver sus brazos, golpeando el chulengo y tirándolo al piso. Las brasas los incineraron a los tres. Una vez más, el tango y el fuego, diría, ¿no? Sí. Fatal. Un tango fatal. Un tango fatal. Qué feo, porque sin menospreciar otras muertes y otras historias que hemos contado, en general son historias de gente que no llega, que está por llegar. Estos tipos llegaron, sí. Hicieron el espectáculo. Este tanguero reconocido, que no podemos decir el nombre por cuestiones de derechos de autor. Bueno, como decía, llegan, hacen el espectáculo y bueno, el abuso de chimichurri desencadena en la muerte de ellos dos y del parrillero también, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Se investigó alguna vez? ¿Hubo un tipo de investigación sobre estos sucesos? Porque vos fíjate, es muy claro lo que estás contando, que antes los que no llegaron siempre les pasa algo. Sí. ¿No? Los que no llegaron siempre les pasa algo. Y a esta gente que llegó también le pasó. Digamos, son los dos polos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Digamos, no se hizo una investigación como diciendo, bueno, llegan a la cumbre, pueden llegar, son famosos o lo que sea, o lograron hacer algo, van, festejan con algo que es un choripán y se mueren. Claro. Lo que tiene, me parece que en este caso al menos, el éxito no lo pudieron disfrutar, ¿no es cierto? Porque fue esa misma noche. A ver, ellos fueron al teatro, salieron del teatro, comieron un choripán en la esquina y murieron, digamos, ¿no? ¿Hay algún tipo de patrón para seguir, hacer una investigación sobre esto? Bueno, esto nosotros estas historias las obtenemos de un libro que justamente se llama 5 para el peso y tiene que ver con eso, con historias de gente que no llegó o que, porque Arnaldo, yo te digo Arnaldo y Rubén Gauna, nadie los conoce, digamos. Sí, pero creo que, no sé, investigando algo, si había gente que quisiera ponerse a investigar, creo que encontraría un par de cositas ahí para seguir una línea y decir, saber por qué pasa esto. Pero para mí, yo no me puse a escuchar todos los 5 para el peso juntos o no los leí todos juntos, pero creo que si uno sigue la línea, creo que debe haber algo ahí que nos puede llegar a llevar a alertar, decís vos. Claro, encontrar, digamos, algo en común entre todos estos personajes y poder descubrir qué es lo que pasa, por qué esta gente se está muriendo fatalmente y por qué pasan los accidentes que pasan, digamos, ¿será la muerte? ¿Será el destino? Yo creo que tiene que ver con el destino y con el azar, básicamente. Claro. Lo que pasa que siempre nos cuentan la historia de los que ganan y no la historia de los que pierden. Y en este caso me parece que pasa lo mismo. O sea, nos cuentan la historia de los tangueros famosos, de los letristas famosos, pero no de los que no. De los que no son famosos, de los que no fueron famosos, de los que no llegaron a ser famosos. Pero sin embargo tenían muchas cosas para decir y sí, para aportar a la cultura rioplatense. Uh-huh. ¿Te ha pasado algún accidente? Nada, cambiando de tema, ¿te pasó alguna vez algún accidente con un choripán? ¿Algo así? Un accidente con un choripán. Claro, ponele. A mí me pasó una vez que... Esto fue muy... En realidad era una propaganda para... digamos, incitativa a que uno beba. No sé si se entendió. Como lo que me pasó. A ver. Digamos, fui a un lugar donde quedaba casi pasando Walmart. Hacía un boliche que había. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba el boliche, hace muchos años. Y resulta, bueno, que me pidió un choripán. Y le digo al choripanero, ¿es picante? Me dice, no, no, ponele tranquilo. Y le puse. Sí. Choripán. Puse el choripán y picaba, pero sabes cómo picaba, ¿no? Y no había nada para tomar. Y la birra la tenía el doble, o la gaseosa la tenía el doble que en cualquier lado. Ah, mira. O sea, que te obligaba a comprarle para que vos ni agua tenía, no tenía agua. Le digo, no tenés agua, no tenía nada. Digo, no, tengo esto, tenía la bebida ahí, onda que. Ese es el accidente que me pasó a mí. Y cuentan que en los bailes de la década del 40, 50, en los bailes de las casas con piso de tierra tiraban sal. Sí. Entonces esa sal medio que se iba subiendo, se iba evaporando, no sé bien cómo es que funciona la sal, y te daba sed, entonces empezaba a tomar la gente como loco. No, mira, eso cuenta, no sé si es cierto o no es cierto, pero bueno, evidentemente hay gente que se la rebusca para esas cosas. Sí. Bueno, y como tantos personajes que han pasado por 5 para el peso, no dejan de ser eternos soñadores, ¿no? Como tantos y tantas que conocemos, sí. Eternos y eternas soñadores y soñadoras. Así que vamos a escuchar un tema que así se llama, Eterno Soñador. Que se contagie la emoción y traspasando estilo, formas y naciones, en el estaño, en la conversa del café, la realidad refleja al hombre en sus canciones, mostradas tienen en el alma y el sentir, las influencias, tradiciones que han actuado, ser observado y observando por ahí. Que hay otro viaje subterráneo. Te fue eterno soñador, como una brisa tu sonrisa me abrazó. Te fue eterno soñador, como una brisa tu sonrisa la canción. Rumiando alguna fórmula sin resolver, el albañil sigue chistando en el andamio. Pelota al medio y aquí estamos otra vez. Que cambie el dial si alguno no quiere escucharlo. ¿Cuántos cantores van al fondo de la cuestión? Rascar la cáscara de Montevideo, girar la piedra silbando el afilador. Sabió el cantor que echa la falta en este juego. Dejó eterno soñador, como una brisa tu sonrisa me abrazó. Te fue eterno soñador, como una brisa tu sonrisa la canción. We'll be right back. onda o compromiso? Las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Mora León, tinta rosa en el brillo de ayer. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo anda? Siempre te pasa lo mismo, y yo no soy Marcelo. Ay, disculpame, lo que pasa es que estaba operando con los ojos cerrados. No puedes operar con los ojos cerrados. ¿Cómo que no? ¿Un doctor va a operar con los ojos cerrados? Y pero llega un momento que ya te acostumbras, ya sabes dónde están los controles, todo. Y claro, bueno. Pero vos imagínate un doctor operando con los ojos cerrados. Es un desastre. Matar a un paciente. Bueno, aquí pasa lo mismo. Esto es un desastre si vos operás con los ojos cerrados. Así que, bueno, ya empezamos mal. Bueno, pero las costumbres, ¿no? Hay que respetarlas también. Bueno, está bien, haz lo que quieras, Pablo. Haz lo que quieras, la verdad que no, vos a mí tenés que saber que yo enterrate de alguna manera, que hoy vengo a cocinar, digamos. No sé, preguntá a la producción, preguntale a Juancito. Juancito me vio y sabía que estaba yo. Vos no sabés que estoy yo. Pero no me dijo nada Juancito a mí. Bueno, pero vos tenés que saber. Vos te hacen la parte de producción general, Pablo. Sí, bueno, pero como la... A ver, usted... Vamos a esto, digamos. La sección se llama Cocinando con Marcelo. Y viene usted que, no sé, porque, o sea, siquiera hagamos un día una cortina, todo que sea Cocinando con Rogelio. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer eso de alguna manera. Pero si bueno, Marcelo eso hay que no hablarlo con Pucho Domínguez. Si Marcelo no se enoja, y bueno, hablarlo con Pucho, que creo que hoy va a venir un rato, me dijo que iba a venir. Así que, nada. Creo que me merezco mi espacio radial porque estamos viniendo cada 15 días con Marcelo y me merezco que mi música. Yo quiero una música francesa. Bueno, tango francés. Bueno. Ya lo estoy pidiendo de antemano. Bueno, para el próximo año lo vemos. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? ¿Quién nos tiene preparado? Mire que Marcelo el otro día se vino afiladísimo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Marcelo el otro día? ¿Marcelo qué hizo el otro día? Hizo una cena romántica. Ah, mira vos. Yo tenía pensado también hacer una cena romántica de fin de año, que la tenía pensada para hoy, pero la voy a hacer hoy también. Ah, bueno, ya es una cuestión de competencia, me gusta. Claro. Con Marcelo no nos estamos llevando bien. El otro día tuvimos un arte altercado. ¿Altercado? ¿Qué? Se dice altercado. Sí. Como una trifulca. Un problema. ¿Un problema? Sí. Todo con R. Cerrado, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con Marcelo? Resulta que estábamos en el taller. Sí. Y yo estaba en la fosa. Sí. Estaba en la fosa y necesitaba una herramienta. Sí. Y Marcelo se quedó rápido, boludo. Pasame la herramienta rápido porque se me va a venir todo el aceite encima. Yo tenía que ajustar una pieza. y no sé qué se quedó haciendo, que no me dio la herramienta y me vino todo el aceite encima y me manché todo el aceite. Ah, perdón, que me ría, pero me causa gracia. ¿No tenía un plato o algo para sacar el aceite? ¿Un tacho? No, se me vino así todo encima, pero con una aparición bárbara. ¿Y cómo se limpia el aceite cuando no así? No venía, así que nada. Tuve que llenar de nuevo el motor, tuve que abrirlo de nuevo y ponerle aceite nuevo. Marcelo salió rajando igual de regreso porque el auto lo teníamos que entregar esa noche y no lo pudimos entregar. Así que nada, estoy enojado con él. ¿Y desde ese día no se ven más? Desde ese día no nos vimos más, ¿no? ¿Y en el taller no se cruzan? ¿Van a distintos horarios? No, él no está viniendo al taller. Ah, anda con cola de paja. No sé qué le pasa, así que bueno, nada. Bueno, entonces, no, acá venimos a cocinar y la gente no tiene que saber por qué yo estoy enojado con Marcelo o ni nada. Digamos, yo acá vengo a cocinar y voy a cocinar. Bien, bueno, así entonces que hoy voy a hacer una cena romántica, Pablo. Una cena romántica. Para las radionautas y los radionautas. Le cuento que Marcelo el otro día fue como tirando tips, que no supimos cómo se dice en castellano la palabra tips. En francés es que. Es que. Ah, mire. Porque en italiano se dice marché. Marcharé. ¿Marcharé? Sí, marcharé. No me suena. Bueno. Entonces, bueno, a ver, sería un poco una competencia, ¿no? Entre la cena romántica italiana que nos propuso Marcelo, claro, y la cena romántica francesa para ponerme. Francesa que nos va a enseñar a usted. Y si quiere vaya arrancando y yo me fijo si tengo algo de música francesa. Vamos a arrancar hoy, vamos a traer unos elementos, vamos a hacer unas papas en una set. Creo que para una cena romántica las papas no sé, son como tienen esa cuestión suave que a mí tanto me gusta. Vamos a usar crema, así que compré una crema también. Vamos a usar algunas legumbres y lo que ahí me encanta. Gracias, Pablo. Bueno, nada. Vamos a usar unas legumbres y vamos a hacer traje dos patas de pollo. Vamos a hacer una escena romántica para dos. Para dos, bien, para sí. Dos. Porque podrían ser tres. Podría también. Ser tres cuatro, o cuatro, claro, según. Que sean. Pero bueno, vamos a hacer una escena romántica estándar, digamos. Para dos. Lo primero, bien hizo Pablo, es poner una buena música. Música romántica, una, ¿no? Música suave, así. Música suave romántica. Bien. Después, el lugar, ¿no? Uno tiene que tener un lugar agradable, las luces bajas. Las luces bajas. Claro, luces bajas, así como. Claro, justo Marcelo el otro día nos había dicho como que él se sale un poco, es como más tradicional la cuestión de las luces bajas. No es romántico eso. Está bien, ¿no? Un bueno, reflector son que te ilumina la cara, le ves la cara al otro y el otro está con los ojos así, es como entrar cerrados porque le molesta la luz, eso no es romántico. Está bien, bueno, yo le cuento, ¿no? Entonces, bueno. Así que bueno, es preferible, la luz baja, tenue. Eso también da una cuestión de comodidad, ¿no? De uno soltarse un poquito más. Claro. De esa comodidad de poder mirar al otro y de ver el cuerpo del otro. Porque uno está acostumbrado a ver la mirada, ¿no? Claro. Y las facciones del rostro. Uno con la luz tenue puede ver el cuerpo y las sombras del otro, la luz. La silueta. Y creo que el cuerpo comunica de alguna manera otras cosas, ¿no? Claro. Uno ve cómo se mueve la otra persona y ya es como que es otra cosa y lo va metiendo en un ambiente más como más cálido, ¿no? Ajá. Entonces vamos a empezar a hacer primero vamos a agarrar el pollo. Yo traje limón. No vamos a usar la granja hoy porque no quiero romper este clima con Rulo. Claro. No quiero romper este clima con Rulo. ¡Hola, Rogelio! ¡Hola! ¿Cómo anda? Hola, Rulo, ¿cómo estás? Bien, acá estoy. ¿Quieres que haga invitaciones para la cena romántica? Porque el otro día Marcelo me hizo hacer de su mujer, Rogelia. Y si quieres yo puedo hacer de su mujer. Discúlpame, Rulo. Estaba... Discúlpame, Rulo, pero estaba en este momento, estaba en lo mejor de la escena romántica, digamos. ¡Está muy oscuro! ¡Acá voy a prender la luz! ¡Ay, no, no, no, Rulo, me prendas la luz, Rulo! ¿Qué me estás haciendo? Estoy trabajando, haciendo una escena romántica en mi programa. ¿Por qué lo dejan entrar? Pablo. Porque es el nieto del dueño del programa. Sí, soy el nieto del dueño del programa. Bueno, te voy a explicar. Bueno, ayúdame entonces. Ayúdame sí, a hacer la escena romántica. Vos sentate acá de ese lado de la mesa. Vos vas a ser el, sí, como vas a ser el invitado, ¿no? De esta escena romántica. Ah, o sea, bueno, ¿cómo me voy a llamar? Por favor, bájame la luz de nuevo para que... Sí, ahí estamos. Bueno, ahora vamos a hacer una respiración. ¡Ay, me pegué con la silla! ¡No se ve nada, Marcelo! Vamos a hacer una respiración, Rulo. Sí. A ver. Respira hondo dos veces. No, no, por la boca no, por favor. Ay, Rulo, como que raro, raro que respiras. No, yo respiro así porque yo soy actor. Por la nariz, así. Y exhalas. No, por la nariz, así. Sí, pero esa es mi nariz. Y exhalas. Sí. Y exhalas. Bueno. ¿Estás, ahora estás más tranquilo? ¿Qué? ¿Estás más tranquilo? Sí, pero me da miedo tanta oscuridad. Bueno, tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿viste las velas? Que pusimos las velas. ¿Puedes prender otra vela si querés acá? Ah, bueno. Prenderla si querés. ¡Ay, se me prendió el mantel! Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, mientras Rulo está ahí sentado, lo tenemos acá sentado, yo voy a ir cocinando. Pablo, ¿vos me podés poner a rehogar unas cebollas? Sí, cómo no. Vamos a rehogar unas cebollas y una zanahoria. Y por otra parte, lo que voy a agarrar es la crema, y lo voy a poner en un bol o en una lecherita para poder calentarlo. Aparte, le voy a poner un poco de pimienta y sal. Cocinarlo al fuego mínimo, sin que se eleve como la leche, sin que... Vieron que la leche cuando está lista, hervida, que se levanta. Bueno, no queremos lo mismo con la crema, sino directamente calentarla. Así un toque de calor, ¿no? Así que bueno, ya tenemos la crema lista. Tenemos las papas noisette que le vamos a tirar en una sartén y le vamos a freír. O también lo puede hacer en el horno. El horno quizás... Ay, se me fue un poco el fuego, pero bueno, no importa. El horno quizás da mucho calor. Así que bueno, y tenemos acá dos pata y muslo de pollo. Lo que vamos a hacer es eso mismo con crema, una crema que tiene cebolla, tiene zanahoria y vamos a poner un elemento más que es el jamón. Bien. O paleta en su defecto. Bien. Esto es muy rico. Tiene el limón, lo que vamos a usar también limón, porque el limón va a ser para el pollo, que vos usar un limón. Tengo una consulta, Rogelio. Sí. Limón y crema. Sí. Veo como que no se llevan de la mano. Lo que pasa es que el limón es para el pollo nada más, ¿sí? Es para que. Ah, está mientras bien. Vamos a ir friendo el pollo. ¿Tenés para freír el pollo? Ya sí, lo voy a poner a la plancha. Bueno, ahora espere porque se me quemó un poco el aceite, pero bueno. ya le saco. Acá está. Ahí va. Bueno, lo que vamos a hacer ahora y freímos un poquito el pollo y lo alimonamos. A medida que se va friendo, le vamos echando limón. Entonces lo que va haciendo es cocinarse también en el jugo de limón. Ahí le ponemos un poquito de sal. Si queremos, le ponemos un poquito de algún condimento que le guste a usted, que es de su preferencia, como pimienta puede ser ajo perejil, puede ser, no sé, salvia, puede ser lo que quieran, un poquito de romero, lo que a usted le guste. ¿Comino? No, el comino es más para otros tipos de comidas. Ah, pero si a usted le gusta como queda el comino en el pollo, lo puede hacer, digamos, nada es tan preciso en la cocina, digamos, todo va en gusto. Está bien, está bien. Así que bueno, ya tenemos todo preparado, ¿no? Y lo importante de esto, de esta cena, es la preparación. ¿Cómo uno lo prepara? ¿No? La muestra. No sé si entendés, Julio, lo que estoy diciendo. Digamos, a los ojos llaman, bueno, yo voy a preparar el plato, ya tengo todo listo acá. Entonces lo que voy a hacer es agarrar este plato, un plato grande, que es cuadrado. Este plato que traje yo es cuadrado, sí, y grande. Muy moderno. Muy moderno, porque en realidad es un plato muy vistoso. Lo que voy a hacer primero es acomodar la pata de pollo. Le voy a poner una hoja de perejil verde arriba, o si, en su defecto, si tiene albahaca, o una hoja verde que tenga, para la decoración. Después voy a poner las papas nueces al costado. Sí. Acá le pongo las papas nueces. Y ahora voy a agarrar y le voy a echar la crema. Ajá, con la cebollita y el jamón. Cebollita, jamón y la zanahoria. Se lo echo arriba y ya estamos para comer. Así que bueno, ¿podemos destapar un vino, Pablo? Sí, cómo no. Espere que... ¿A vos te gusta el vino, Rolo? Sí, a mí me gusta el vino, pero no puedo tomar porque me emborracho. Bueno, ahí destapé. Pero un poquito de vino no te va a hacer mal, Rolo. No, pero dicen que no. Bueno, salud. Vamos a... Sí, pero tomate un poquito. No, no quiero. Dale. Pero pero tu abuelo, si ya sos grande, igual. Sí, ya tengo 33 años. Bueno, pero... ya sos grande, ¿cómo no vas a...? A ver. Tomate un poquito. Tomo vino y... Ahí está. Me emborracho enseguida. Es rico vino. Este es un vino blanco chardonnay que hemos conseguido hoy. Es muy rico vino. Así que es dame dulce. Más, dame más. ¿Qué? Dame más vino, dame más vino, dale. Un poquito, dame un poquito más a Rulo. Bueno, tranquilo, Rulo. Tranquilo. Bueno, vamos a... Bueno, te sirví acá tu plato, vos comete. Dame la botella. No, no, paga un poquito. Dame la botella. Paga que vamos a terminar el plato, Rulo. Dame la botella, quiero la botella. Paga, no me traigas nada. Dame la botella. No me ensucies con la crema. Me estás ensuciando con la crema, me estás llegando todo, Rulo. Me estás desarmando la mesa, por favor. Salí de la mesa, Rulo. Dame la botella, Rulo, por favor. Me vas a dejar. Te vas a volver, por favor. Sobre el pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. En el sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja el gramillero, calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar. Y corre pique y piano en la ciudad, y en los balcones las vecinas que bailando se delinan, mirando cuareña y encina. Carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más. Cha, cha, suenan los tambores. Orgoto, cha, cha, por Isla de Flores. Candombe, sí, del Uruguay. Rey tambor, candombe, sí, del Uruguay. Oh, rey tambor. Al sur encontrará que están sonando los tambores, dominó con sus colores, le dan nombre a la comparsa y en su pulso la esperanza, guerreros en libertad. Candombe, sí, del Uruguay. Rey tambor, candombe, sí, del Uruguay. Oh, rey tambor. El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Orgía de vegetales en Radionauta. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Bueno, dijimos, vamos a ir el histórico boliche. ¿Cómo llega? ¿Vos sabés que ese boliche de Mar del Plata? Te quiero contar una cosa, el histórico que tiene la X. Exactamente. El histórico boliche que tiene la X, que se llama Éxtasis, duró, o por lo menos lo que se cuenta en el ambiente desde hace un montón, fue uno de los pocos boliches, discos, bar, en realidad es más tirando bolique, que perduró en la época de la dictadura y tiene toda la característica de ser antro, por eso es un sótano y por eso tiene esa cuestión de la X que la mantienen. Como de prohibido. Eso es, digamos, muy interesante. Yo cuando fui hace un montón, cuando era una tortita, niña. Una carne fresca. No, sí, estaba así como queriendo cerrar. Fui, descubrí este lugar y dije, no puedo no encontrarlo. Lo encontré, es una X. Vas, es una puerta, tiene una X, casi nadie sabe. Sí, ahora, es si vos querés encontrar. A la dictadura no le quedó nada. No hay antro gay para ir al Mar del Plata realmente copado, quiero declarar. Acá, no sé, putos y tortas y trabas marplatenses, pónganse las pilas. Háganme un point como la gente. Bueno, ¿qué pasa con la plata? Es una. Hola, auto. Bueno, te lo dejo para otro programa, mirá. Ay, ay, ay. Radionauta, un año multiplicando voces. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Mensajes que llegan por internet. Nos llamó Edith y nos pide que le mandemos un cuarto de helado, mitad crema rusa y mitad americana. Bueno, Edith, crema rusa no tenemos. A mí no me queda, le podemos poner toda americana, que es más o menos parecida, es más, creo que es lo mismo. ¿Para qué es, Edith? Llama de nuevo y decí para qué. Si es para hacer un Don Pedro, podés hacerlo con crema de almendra, que tenemos crema de almendra. Así que bueno, llama de nuevo y te ponemos crema de almendra. Ah, sí, acá está llamando Edith en este momento en vivo. Espera. ¿Hola? Soy Edith. Hola, Edith. Sí, ¿cómo andan, chicos? Necesitas. ¿Por qué necesitas el helado? Porque quería hacer un Don Pedro. Ah, mirá. Bueno, ¿con qué whisky? ¿Es un whisky barato o un whisky caro? No, es caro el whisky que yo tomo. No se llega a los 85 años tomando un whisky barato, chicos. Y lo que pasa es que no se nota con el helado. Si vos lo mezclás con el helado es lo mismo, Edith. No, pero en el organismo se nota. Tiene la voz, me resulta la voz conocida, la voz de Edith. No, yo tomo whisky Jameson. Ah, bueno. Mirá. Es escocés, triplemente. ¿A dónde está Rulo? No está. ¿Dónde está Rulo? Pues que Rulo, no lo has escuchado, que estaba muy borracho, no sé. Me pareció la voz de Rulo. ¿Me van a mandar el helado o no es una heladería? Sí, te vamos a mandar el helado. Sí, decime la dirección. Bueno, sería 17, sí. Entre 56 y 57. Bueno. Número. Sí, decime el número. 1425. 1425. Y muy medio. Bien. Departamento séptimo H. ¿Con qué vas a pagar? H de heladera y de helado. ¿Con cuánto vas a pagar? A abonar. Voy a pagar con 100 pesos. Bueno, te sale 90. Ah, bueno. El cuarto de helado. Me tienen que dar 10 de vuelta. Sí, te damos 10 de vuelta. Bueno. Bueno, Edith, ahí te mandamos el helado. Bueno, gracias. De nada, de nada. Bueno, esto es. Bueno, Rulo, anda a comprarte un. ¿Dónde está Rulo? Vamos a mandarle a Rulo a comprar un cuarto de helado y que se lo lleve. Sí, si no puede ir alguno de la producción, que se la pasa, bueno, haciendo nada. Bueno, tampoco hablen así de nosotros, che. Sí, hablamos todo lo que queremos de ustedes, che. Que nos vienen a retar ahora. Están rebeldes, están ahora que tienen aire acondicionado. Tienen aire acondicionado. Claro, están. Se hacen los burgueses porque tienen aire acondicionado. Claro, mira. ¿Sabes lo que te falta para burgués? ¿Sabes sí, lo que te falta? Además digo, mira esto, siempre nos critican a nosotros la, por... A la gente que tenés que cagar para llegar a los burgués como somos nosotros acá, digo, con pero Orlando. Mira esto, mirá, siempre, por favor, nos, Pablo. Siempre nos critican a nosotros nuestra forma de vida y ahora ellos y ahora también se están tienen acercando aire acondicionado. Ellos a nosotros. Claro. Después hablan de la burguesía, de... Déjate de joder. Bueno, llamo Luisa y dice que entra, que quiere entrar. Hola, Luisa. ¿Eh? Porque hay programas de radio donde dice, llamó Luisa y todos dicen, hola, Luisa. Ah, hola, Luisa. Bueno, dice que quiere entrar en el sorteo del botín de Alorza. Ah, porque bueno, nada, vamos a sortear. Acá tenemos el premio de Alorza que ganaron los chicos de los que vamos a sortearlo hoy a la noche. Sí, hay exactamente, vamos a sortearlo porque como no es nuestro, no nos interesa. Claro. Pero igual... No, aparte está lindo para sortearlo. Sí, sale, usted un... llama, digamos, sale $4.95 más IVA. Y ya con eso usted puede participar del sorteo, así que vamos a dar el número que es 221-50-465-762. No, está diciendo mal el teléfono, Diego. No, no, este es un teléfono privado. Ah, es un porque, nuestro porque, de nada, aquí arriba. Porque tenemos que hacer el sorteo y como es 4.95 más IVA, entonces nada, tuve que llamar. Es una empresa que hace esta historia del sorteo. Así que bueno, sigan llamando para acá el segundo premio de Alorza, que es el botín que se ganaron los chicos. Los vamos a sortear, lo vamos a estar sorteando ahora en un ratito. Sí, exactamente. Que además no quiero decir nada. No, así que no voy a decir nada. Si quieren pueden comunicarse al teléfono de Radionauta, que es un nuevo teléfono, que es el 451-6917. Ah, es fácil de acordarse porque son 451-6917. Son todas calles que se cruzan, 4 y 51 y 69 y 17. Ah, mira, no lo había pensado como... Sí, es que soy muy... ¡Ay, están llamando a alguien! A ver, voy a atender. Atiende tú mejor, Diego. ¿Hola? ¡Hola! Sí, ¿quién habla? Sí, soy yo, Ernesto, Esteban y su muñeco Ernesto. ¡Está Runa! Esteban está a ver, no sí, sé. Acá, espera, ¿qué te pasa con el Mago y Félix? Todo sí, Mago y Félix. Sí, pero esto no puede ser. Hola. Hola. Runo. No, no está Rulo. Rulo está ebrio, está tirado en el patio de Olga. Sí, lo que queremos es preguntar una cosa. ¿Qué querían? Sí, lo queremos preguntar si este sábado vamos a estar en el. Acá en el. ¿Cómo se llama? En el hotel este, en famoso. Si quieren pueden pasar. ¿Dónde están ustedes? ¿De dónde están hablando? Estamos hablando de teléfono público. Bueno, pero acérquense aquí al Olga, a 60 10 y 11 y lo charlan en vivo. Bueno, ahí vamos. Bueno, perfecto. ¿Qué otro llamado tenemos, Diego? Estos son los amigos tuyos. Son los amigos de Rulo, esos que los es el ventrílocuo y el mago Infélix. Pero... Siempre vienen acá y los dejan entrar, yo no entiendo. Y yo no sé quién los invita, la verdad. Lumpen. Por favor, por favor. No tengo más mensajes. Sí, ahí está llegando un mensaje para... También se anota... mira, Diego también se llama. Se anota para el concurso de el botín de Alorza que lo tenemos acá con el premio que ganaron los chicos. Vamos a sortearlo hoy a la noche. Así que pueden llamar, es 4.95 masivo, el teléfono es 450-65-768. Pueden llamar a ese número y ganarse botín de Alorza. También vamos a sorteamos tres empanadas que la pueden pedir acá en la pizzería de Loga, que son, pueden pedir la de, me parece que son dos de jamón y queso y una de carne. Sí, era lo que sobró de ayer, no me acuerdo claro. Que había sobrado. Así que vamos a sortear el botín de Alorza y dos empanadas a 4.95 masivo, así que llamen. Y bueno, se pueden ganar eso, importantes premios. Vamos a ver si podemos conseguir una bebida. Sí, una bebida, quizás una de esas gachosas baratas que sí, la compramos entre los dos. La Daos. Exactamente. ¿Probaste la Daos? Yo nunca la probé, siempre la veo ahí como que... ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Ay, por Dios! ¡Esto! ¡Salí de aquí! No, hola. Pero yo soy Esteban y él es mi muñeco Ernesto. ¡Hablale, Ernesto! ¡Hola! Pero se nota mucho que eres tú, si no, ni te sale que hablas. No, pero sí, mira. Digo, mira. No, eso no para entiendo. Mí esto es una truchada lo que sí, están. Sí, y usted, Mami Félix, ¿qué es lo que quieren? ¿Han estado tocando en Flower? ¿Qué están haciendo? Bueno, lo que nosotros estamos planteando con nuestro espectáculo es que la gente se interese más en el arte, ¿no? Nosotros lo que hacemos es arte. Arte mágico, digamos. Lo que hacemos es magia. Digamos. Sí. Ernesto trabaja todo Esteban. El tiempo con su personaje. Digamos, acá. Para mí se pone nervioso, Ernesto. Esteban. Soy Esteban, yo no Ernesto. ¿Pero cómo se llama tu muñeco? Esteban. Esteban soy vos y el muñeco Ernesto. Así es. No, sí. Pues yo siempre me confundo porque a veces vos hablas como Esteban y como Ernesto. Es que me sale tan bien que no te das cuenta. ¿Quién es cuál? Mira, yo soy Esteban y mira el muñeco cómo habla. ¡Ay, el muñeco Ernesto! Ay, pero este yo no entiendo. ¿Quién les ha dejado? Digo, ¿tú le has dejado abierta la puerta? Yo no dejé pasar a nadie. A ver, Pablito, Juancito, a ver si se pueden hacer cargo y que la gente no entre de esa manera acá a la radio. Pueden entrar, no sé. No, bueno, háganse cargo ustedes, muchachos. Si ustedes dejaron la puerta abierta de ahí, del búnker que tienen arriba. Bueno, que hagan su gracia y que se vayan de última. Dale, sí, por favor. Sí, por favor. Sí, bueno, a ver. Unos segundos nomás. Vamos, unos segundos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un truco de magia y una ventriloquía? Sí. A ver, ¿querés empezar vos, Ernesto? No, mejor yo hago un chiste mientras vos estás haciendo el truco. Bueno. Hoy, lo que voy a hacer. Sí. Traje a mi perro. Sí, es un caniche. Caniche Toy, porque. Digamos, yo antes tenía un gran danés en uno de sus espectáculos. ¿No? Y era muy incómodo meterlo en una cajita que yo tenía, que lo metía dentro de la cajita. Y un día, nada, se murió. Bueno, no importa. Hoy traje. Es medio feroz ese. A Rodolfo, mi caniche Toy, Rodolfo. Vení, Rodolfo. Pero hace. Ahí está, acá se va a poner arriba de la mesa. Bueno, ustedes lo ven, es Rodolfo a su caniche Toy blanco, para que se lo imaginen. Porque es difícil hacer magia en radio, ¿no? Sí, es pero. Es muy difícil. Es increíble el sonido que emite, ¿no? Siendo tan chiquito, hace un ruido tan grueso que me da miedo. Sí. Bueno, tiene un. Como un. ¿Cómo se llama? Tiene un caudal de voz impresionante. Lo que voy a hacer con él es. Tan simple como. Es un truco muy, muy fácil. Esto. A ver, Rodolfo. Sentate. Levanta las dos patitas. Ahí va. Muy bien. Muy bien, muy bien. Mamá, en la escuela me dice el alfajor. Sí, ¿y cómo sigue el chiste? No, Esteban, tú tienes que hacer el remate. Bueno, no, bueno, sigamos. A ver, si pueden organizar porque ¿y qué? ¿Cuál fue el truco del? Yo no estoy viendo, ¿no? Yo lo siento como un radio escucha o una radio escucha y no entendí. ¿Cuál fue el truco? Estoy probando. Todavía no salió el truco, está bien. Bueno, yo te. ¿Y el chiste cómo terminaba? No me acuerdo. Para mí es una truchada, Pablo. Disculpame, yo sí, los veo y abajo digo, hay un perro que está sentado levantando las patas y nada más. Bueno, pero. Disculpame, vos el de arriba. Esto lleva trabajo, no es tan fácil. Por eso digo, es tan difícil hacerlo por radio. Bueno, ahora lo voy a hacer una prueba más difícil. Ahora voy a hacer que se pare. A ver, Rodolfo. ¡Ay, pero párate. Muy bien! ¡Se ha parado el perrito! ¡Se ha parado el perrito! Bueno, ahora voy a hacer esta es la prueba más difícil que estoy haciendo en el coso. Necesito música. ¿Tenés música así como de suspenso? ¿Una música? No tengo música de suspenso. Lo que voy a hacer requiere concentración. Bueno. Mucha concentración del perrito, de Rodolfo. Así que está acá sentado al lado mío. Bueno, Rodolfo, ahora lo voy a hacer. Concéntrate, Rodolfo. Mírame los ojos. ¿Ven cómo me está mirando los ojos? Esa es la primera conexión. Me está mirando los ojos fijos. Mire cómo me mira. Me está mirando. Bueno, ahora, Rodolfo. ¡Muertito! Ay, no salió todavía. No, espera, estás desconcentrado. A ver, Rodolfo. Mírame fijo los ojos. Ahí está. ¡Muertito! Ahí está. Se cayó de una y está ahí tirado en el piso. Sí, pero esta vez me parece. Pero si yo lo que veo es que hay un perro ahí abajo que está tirado sí, arriba de la mesa. Pero el ventríloco lo tiró. No, sí, pero no, está bien, era... digamos, lo hizo bien. Se cayó el perro, está ahí tirado. Así que. Bueno, lo que voy a hacer ahora es levantarlo, ¿no? Lo voy a levantar. Sí, espera que cuento un chiste yo, Mago y Félix. A ver, Rodolfo. Mamá, en la escuela me dicen perro. Rodolfo, levántate. Rodolfo. ¿Por qué? ¿Por qué, Ernest? Rodolfo. Porque Rodolfo, no tengo. Rodolfo. Rodolfo. Creo que se murió el perrito. No se levanta el Rodolfo. Ay, no. Mamá. Ah, se me murió el perro. Ah, no, se no. Se murió el perro de Rodolfo. No. Mamá, permiso para el tablado, para verlos bien de al lado y aprender ese llevar la ira. Todo están corriendo la bola, que ensayan acá en la zona y que salen a matar. De nuevo los burgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver. Vamos, que resongan en la esquina y la barriada lo prima. Porque hoy sí ya no me callo, yo también quiero gozar. De nuevo los burgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver. Porque ser un personaje es muy fácil, pero imitarlo lleva mucho trabajo. Con ustedes, el obrero de las voces, en Radionauta, Rulo Domínguez. Abuelito, dime tú. Rulo, ¿cómo andás? Bien. ¿Te pegó un poco violento el vino? Sí, pero fue Rogelio que me obligó a tomar. Te voy a hacer una pregunta, Rulo. ¿Vos estabas llamando hace un rato por teléfono, puede ser, para anotarte en el sorteo y pediste helado, puede ser? No, yo estaba tirado en el patio. Me pareció que porque me pegó feo el vino. Una señora tenía la voz parecida a la tuya. ¿Qué quieres decir, que tengo voz de señora? No, capaz que estabas llamando por teléfono para pedir helado y nada. No, si estaba Diego, si estaba tirado en el patio, sí. Yo lo vi. Vinieron tus amigos, Rulo, recién y descontrolaron arriba en la cabina de los burgueses. Sí, no lo digamos, sí. Los burgueses también, los de abajo que tienen ahora aire acondicionado. Sí, ya sé, los que no son burgueses, sí, y también sí, son burgueses. Aparte lo dicen, burgueses somos y nos hacemos cargo. Nosotros nos hacemos cargo que somos burgueses, pero ustedes no se hacen cargo que son burgueses. Bueno, dale, sigamos. Rulo. Sí. Venimos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer, por favor, bájame la música. Hoy vamos a hacer, vamos a continuar, ¿no es cierto? Con el radioteatro. Ah, buenísimo. Bueno, estamos todos ahí, Orlando. Sí, estamos perfecto. Sí, Diego, sí. Juancito. Sí, sí, estamos acá, bien. Bien, bueno, dale, Rulo, cuando quieras. En el capítulo anterior, estaban robando un banco cuando llegó la policía. Entonces tomaron rehenes. ¿Qué hacemos ahora? No sé, hay que pedir un helicóptero para escapar. No, pero si pedimos un helicóptero nos van a seguir y nos van a meter presos. Lo mejor sería entregarnos y olvidarnos eso de conquistar el mundo. ¿Pero vos cómo sabes que queremos conquistar el mundo? Ay, no, no sabía, me lo imaginaba. Ah, está bien. Pensemos, alguna idea tenemos que tener. Empecemos a matar a los rehenes y así nos toman en serio. Sí, hagamos eso. No, así no vamos a escapar nunca. ¿Y entonces qué hacemos? Yo tengo una idea, pedimos un helicóptero y nos llevamos a los rehenes. Pero eso no es lo mismo. Soy la policía. Somos policías, más vale que salgan con las manos en alto, malditos malhechores. Ustedes son medios nabos. Son los policías. Estos policías son medio nabos. Sí, son medio nabos, ya tengo una idea. Vamos a disfrazarnos de mujeres y salimos. ¿Pero por qué de mujer? ¿Acaso una mujer no puede robar un banco? Sí, pero bueno, ¿tienes una idea mejor? Luego de un rato. Ay, pero qué majas me quedan estas plataformas. A mí me queda muy ajustada esta minifalda. No te creas, te resalta mucho tus curvas. ¿Me ayudan con el rouge? Yo no puedo porque me estoy depilando. No hace falta que te depiles las piernas si vas a usar pantalones largos. Ah, ¿no? No. Bueno, ¿preparados? Sí, sí, sí. Hagamos de cuenta que somos rehenas. Sí, digamos a la policía que vamos a liberar a las mujeres y listo. Muy bien. ¡Policías! ¡Policías! ¡Vamos a liberar a las mujeres! ¡Soy la policía! ¡Bueno! Listo, vamos, vamos. Continuará. A mí me puede hablar, abuelito, dime tú, porque la luna ya se va. Muy bueno, Rulo. ¡Ay, viste! Cada mes es más suspenso, cada vez me interesa más este radio. Está buenísimo, ¿eh? Me encanta. Sí, la verdad que sí, viene... ¿Podemos ver si podemos hacerlo con efectos especiales? Sí, lo que pasa es que acá no saben usar los efectos especiales. Ah, bueno, entonces no. No, por ahora no, si no después se los ponemos. Yo quería sacar un disco con el radioteatro. ¿Ustedes me apoyarían? Sí, Rulo, ¿por qué no? Tengo una pregunta, Rulo. ¿Vos sabés hacer efectos especiales? Sí, como imitador decís. Claro, por ejemplo, hacerte una bomba. Ah, sí, mira. Una bomba, ¿pero qué tipo de bomba? No sé, un misil. Un misil, eso no es una bomba, es un misil. Bueno, haceme una bomba atómica. No, te hago un misil, pero tierra-aire, aire-aire-aire-tierra, mar-tierra, tierra-mar, tierra. El que quiera, hace el que quiera, pero hace un misil, hace algo, digamos. Bueno, voy a hacer uno, un exocet aire-tierra. Bueno, a ver. Soy un exocet aire-tierra. Bien, Rulo, bien. Parece como un robot más que un misil, porque habla. No, es que estoy describiendo. A ver, escúchame a mí, yo te voy a hacer un misil. Eso es una bomba, no es un misil. Pero a mí me salió mejor, querido. ¿Cómo vas a decir soy un misil? ¿Pero qué? No entendés nada, ¿qué tenés en la cabeza? Bueno, Diego, Diego, pero ya... Pero me enerva que sea tan trucho este pibe, Dios. Ya hablamos de eso, Diego. Es un artista. Artista, sí. ¿Cuántos artistas, Diego, fueron incomprendidos en su época? Y después, todos van y hacen un... ¿Estás diciendo que es un contemporáneo? Un homenaje. ¿Que Rulo es un contemporáneo? Es contemporáneo nuestro, claro, está viviendo con nosotros. Pero para mí, lo que pasa es que no lo entendemos ahora. Pero de acá a unos años la gente va... Sí, para mí que también. Si querés, mirá, porque vos lo que hiciste fue una bomba. Una bomba tierra-tierra. A ver, hacela. ¿Una bomba tierra-tierra? Sí, hace algo. A ver, haceme... Una bomba, sí, lo que a vos quieras. Sí, una bomba tierra-tierra. No, malísimo, ¿no explotó? Malísimo. No, porque tenía la pólvora mojada. Malísimo. Ah, ¿ves, Diego, que todo tiene un porqué?

continuamos en Sobre el Pucho, un programa que yo escucho mucho. Gracias, Orlando. Estamos con el mismísimo creador, la piedra fundamental, como siempre decimos, de este programa. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo anda, Pucho, tanto tiempo? Bien, acá andamos. Tranquilos. La verdad que estos años, tantos años que no nos vemos, ¿no? Porque resulta que estoy mejorando de salud, ¿viste? Sí, contémosle a la gente que tuvo un... Bueno, tuve un problema de salud con mi carne, que no debo comer carne. Entonces, claro, fíjese los dientes que se están por caer. No debo comer carne. A ver, problema que asiste. Ahí está. Ahí sí, mejor. Abuelo, ¿cómo te sí, traje el colega? Hola, querido, ¿cómo andas, querido? ¿Bien? Bien. Todo bien. Oye, hice imitaciones. Qué bien. Y a Diego no le gustaban. ¿Por qué no lo echas, abuelo? A ver, Diego, ¿por qué no te gustan las imitaciones de mi nieto? Discúlpeme, digo, Pucho, pero su nieto hace cosas de mal gusto. A usted le puede gustar lo que hace, a mí no me gusta, creo que no van para el programa. Me parece muy muy básico lo que hace. Por ejemplo, hoy le pedí a hacer una imitación de algo, de algún efecto especial, y no lo sabe hacer, me lo dice con palabras. Sí, lo que pasa es que él estudió para eso, querido. Él estuvo estudiando mucho tiempo, él se recibió de, sí, yo estudié en Crisoles. ¿Estudiaste Crisoles? Sí, estudié en Crisoles, sí, bueno, comedia Crisoles, musical. Se recibió ahí. Crisoles es un lugar así como un lugar muy ¿cómo se dice? La palabra está como muy importante para el artista en La Plata, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, se recibió ahí, digamos, de ahí su formación profesional. Mirá, yo te voy a mostrar lo que hice hoy para que veas que está bueno. A ver. Él quería que yo haga un nexo tierra aire. Sí. Y dice así, mira. Soy un exocet tierra aire. Muy bien, muy bien. Muy bien, Rulo, muy bien. Muy bien, mijo, así, mijo. Eso es arte. Eso creo que. Exacto, es lo que estamos intentando. Yo lo que le decía a Pucho. Me parece una trucha. A Diego, Pucho, lo que yo le decía a Pucho. Digo, no por eso me va a echar usted y me va a bajar el sueldo porque yo no esté de acuerdo con su nieto. Sí, bajarle el sueldo y echarlo, abuelo. Ya, vos quedate tranquilo ahí, vos tranquilo. Digamos, no vamos a echar a nadie. Me parece que las opiniones a Diego le puede gustar, no le puede gustar, pero bueno, son opiniones. Vos, Rulito, vos quedate tranquilo con lo que estás haciendo, que lo haces bien. Y está bien, y esa es la manera, de hacer las cosas. Uno, son los avatares de la vida, Hay cosas, hay gente que te va a decir que las cosas las haces mal. Y bueno, quizás no le guste, pero bueno, vos quédate tranquilo. Si a vos te gusta lo que estás haciendo, querido. Sí, me gusta mucho. Y bueno, yo lo que le decía, hacelo, y la gente que te apoya, y la que no te apoya, no te apoya, ya está. Sé feliz, querido. Lo que le decía a Pucho, hoy yo le decía a Rulo, y intentaba explicar a Diego, ¿no? Como a veces hay artistas que en su época, digamos, no son reconocidos, no son comprendidos. Sí. Y pasan los años y de repente, no sé, podemos hablar de un Van Gogh, por ejemplo, que murió en la miseria. Claro. Y sin embargo ahora sus cuadros están valorados en millones y millones de dólares. Por supuesto. ¿Quién no le dice que quizás estas grabaciones que estamos haciendo en Radionauta, claro, que están en la página, que es www.radionautafm.wordpress.com, sí. de las imitaciones de Rulo, de los radioteatros de Rulo, que Rulo hace varios personajes en su red, ¿quién le dice que de acá, claro, 100 años no sean una pieza de colección, ¿no es cierto? Por supuesto, coincido con vos, Pablo. Digamos, las palabras que dijiste tienen mucho que ver con el artista. Digamos, el artista, el buen artista va en progreso a mediados del tiempo. Digamos, cuando uno hace un cuadro o plasma arte, digamos, eso, el reconocimiento viene con el tiempo, digamos. Si hay personas que no entienden, como la gente, como Diego, por ejemplo, que no entiende esta forma, ¿no?, de arte, pero bueno, hay gente que sí lo entiende y ya está. Bien, le quería preguntar, porque hoy vinieron unos amigos de Diego que hablan, que hacen spot publicitarios, ¿no es cierto? Sí. Y hablan como muy bajito, Y sí. Yo no sé si Diego habló con usted, si están contratados para el programa. No, o yo, si digamos, pasaron de visita. Habría que hacer un contrato con esos. Creo que tenerlos en el programa sería muy bueno, porque vos me contaba Diego, porque Diego me comentó algo y me decía que está de moda hacer eso, ¿viste? Claro. Que es como que nada, como que uno lo puede hacer y lo están haciendo todos los programas de radio. Entonces, ¿por qué no tenerlos nosotros ya acá en este programa de radio y que vengan a nuestro programa de radio y pidan hacer lo que... Aparte trabajan en... Esa gente trabaja en velorios, trabaja en las misas, trabaja también en los hospitales. Estuve hablando yo con ellos. Yo no las escuché mucho porque hablan muy bajito, ¿viste? Que ellos hablan muy bajito. Claro, a mí me parece que a lo sumo lo que podemos hacer es grabar algún separador, algo con esas voces, y después con la computadora lo subimos y lo dejamos grabado. Pero claro, para que estén en vivo me parece que no garpa, Pucho. Bueno, no sé usted qué piensa. No sé, vamos, veámoslo. Sí, yo no tengo problema que estén en vivo. Yo no les voy a hacer un contrato, eso seguro. No los voy a contratar. No hay más no contrato para nadie. No, y los amigos de Rulo, el Mago y Félix. Tenemos que hacer unos recortes porque resulta que... A ver, ¿quién se está ocupando de la granjita de Loira? De la granja se estaba ocupando Rulo y Rulo, Juancito. Por favor, sí. A ver si te podés ocupar de la granja con Juancito, porque es un desastre, querido. Hoy fui, hay un... Está el canguro ese todavía que... Sí, está muy flaco ese canguro. Tiene de comer al canguro. Pero está triste, por eso está flaco. Bueno, yo le hice polenta ayer y no quería comer. Pero tráigale en compañía, pobre canguro, no sé. Bueno, y después otra cosa. Y nos carnearon la vaca. La vaca la carnearon en el Eneca. ¿Vos me estás hablando en serio, querido? No, pero yo vine el domingo al Eneca. Ay, me está agarrando dolor de pecho, querido. No, tranquilo. La vaca, que me hace recordar, viste. Ah, sí, por eso no hablemos de carne. Pero bueno, por favor, no me hables de nada, de carne y de esas cosas. Hablemos de verdura y de otra, de no sé, de té y de otra, pero no de carne, no, por favor. Así que bueno, nada, ordenen un poco, ahí es un desastre, querido, la verdura toda tirada, la gallina. A ver, la gallina, está lleno de huevo eso, querido. Sí, pero eso le tocaba a Juancito, y no lo fue a buscar. Que saquen los huevos, saquen todos los huevos, vendan los huevos, hagan, no sé, hagan una tortilla gigante, pero hagan algo con los huevos. Después, el ganso ese que está ahí, ese siempre que está en el tachito, viste que hay un tachito dando vuelta, está todo el día ahí sentado ese ganso. ¿Por qué está ahí todo el día ahí sentado? Porque es un animal que se sienta. Pero bueno, háganlo en un lugar más grande, querido. Llenan de agua un lugar y háganlo más grande. Pobrecito, está todo el día sentado arriba de un balde con agua. Quiere nadar el pobre ganso. Bueno, y los demás están adaptables. Pero el pobre ganso está todo el día sentado arriba del balde de agua. Pero es que por no favor. Quisimos hacer un estanque, pero no nos dejaron, abuelo. Después, ¿qué más? Llegué, no sé, hay que cortar el pasto. Hay que cortar el pasto porque está re largo. Uno tiene que ir con el machetear. Hoy fui entrando macheteando, así machete y machete para poder llegar a... Sí, hecha y hecha. Sí. Flor y flor. Para llegar al coso. Así que pónganse las pilas, como dicen ustedes. Bueno, querido. Pucho, pero no queremos que se enoje. Cuéntenos algo lindo que le haya pasado últimamente. Bueno, estoy milongueando. Estoy viniendo la milonga de los jueves acá de Loiga. Ah, ¿estuvo el sábado en la milonga también? Estuve en la milonga del sábado. Así que estuve bailando. Me encanta. Me encanta la juventud, ¿viste? Me encanta. Me encanta cómo bailan. Las chicas con las chicas, los chicos con los chicos. ¿Viste? Esto no lo veía antes. Antes sí lo veía, pero para practicar. Antes vos en la calle, por ejemplo, en la milonga, cuando se iba a la milonga, uno veía que para practicar los pasos los muchachos practicaban afuera, ¿no? Claro. Entonces después entraban en la milonga y ya sabían bailar y practicaban y sacaban a la chica a bailar. Pero no bailaban entre hombres ellos adentro en el lugar. Acá se baila entre hombres, se baila Muy bien. Tango queer, lo que decimos. Así que, ¿cómo se llama? Así que está todo muy lindo. Y después, bueno, estuve... Nada, a mí me gusta mucho el campo, ¿viste? Sí. Y estuve así al aire libre mucho tiempo en el campo, disfrutando del aire libre, que hay que disfrutar. Uno tiene que salir a caminar, que es muy sano, digamos, hay que salir a caminar, no estar sentado todo el día en la computadora, como hay mucha gente de mi edad, ¿viste? Sí, hay mucha gente de su edad que está sentada con la computadora. Está sentada con la computadora ahí porque es más fácil. Entraron y ello causa muchos problemas. Señora, señor, digamos, causa muchos problemas. La juventud tiene que salir de ahí. No tienen que estar encerrados ahí, sentados en una computadora todo el día como parecen momias. Todo el día momia ahí porque me llamó y porque uno está esperando un mensaje que no le llega y a ver quién está conectado y a ver quién no está conectado. Por favor, querido, por favor, dejemos la computadora a un lado, hagamos cosas interesantes, salgamos a caminar en la noche, que le va la noche a dar está una linda, cosa. Mirar la tranquilo, luna. Tranquilo. Bueno, vayamos al parque a ver las estrellas. El Parque Saavedra, por ejemplo, de noche. Parque Saavedra, vayan a ver la luna, a tomar una cervecita ahí, o a tomar lo que sea, un tecito, vayan a disfrutar del lago, cómo se refleja en la luna en el lago. Eso es hermoso, querido. Eso es hermoso, eso la gente no lo sabe. En vez de estar ahí paviando con la computadora, por favor, tomemos conciencia. Eso es salud, eso es salud. Entonces, también la gente anda muy violenta en la calle. No sé si te diste cuenta. Yo lo que siento, Pucho, le digo que a esta altura del año la gente está cansada. O sea, básicamente en todos los lugares a donde uno concurre es el comentario que hay que cansancio, hay que cansancio. Es cierto, porque yo también estoy cansado. Sé que este es un año, vino es un año agitado. Es un año agitado, digamos, con esta cuestión de la alineación de los planetas, las energías están cambiando. No sé si te diste cuenta. Sí, digamos, está toda la gente en crisis, Pucho. La gente está en crisis. ¿Por qué está en crisis la gente? Porque, digamos, la gente que no estaba conectada con sí mismo, la sí. gente que no se conecta con sí mismo, va a tener grandes problemas, porque no se conecta, porque está desconectado, está pensando en las cuestiones materiales, en ver, a ver, cómo llego a fin de mes, cómo pagar las cuotas, tengo que ir a... se llenan de horarios y de preocupaciones y de cosas para hacer, y en realidad uno tiene que vivir tranquilo, hacer las cosas mínimas, no hacer tanto, porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces pensemos en hacer cosas más tranquilos y nada, y salgamos a verde, salgamos a caminar, salgamos a hacer cosas sanas, por favor. Esa es parte de la salud. Eso es parte de la salud. Y digamos, yo tengo 90 años, que ya cumplí, he cumplido 90 años. Feliz hace cumpleaños, poquito. Feliz cumpleaños. Así que, digamos, la salud tiene que ver con eso. Este año fue un año movedizo, es un año muy movedizo. Así que bueno, tengamos claro que hay que tomarse todo con calma. Este fin de año, por favor, trate de buscar un lugar verde, trate de mirar el cielo y pedir muchos deseos para el año que viene. Así que le mando un saludo a los radionautas, a todos. Bueno, querido, me alegra de verlos bien acá. Bueno, nos alegramos también que nos haya pasado a visitar. Decía mucho que no venía, la verdad estamos muy contentos. Voy a venir más seguido porque ya son los últimos programas, querido. Nos quedan dos o tres programas, vamos a ver. Así que, bueno, les mando un saludo, los quiero mucho, son hermosos todos y buena vida. Cuenta la historia que en las vueltas de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, lunas llenas, tres marías, pudieron ver la tierra que les sonreía. Peinaron canas con caricias de rocío, llantos de niños, madres, ranas, pez y río. Fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tus ojos la vieran. Giran y pasan las hojas del almanaque, héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles. Guerras, masacres, niños muriendo de hambre, ministros gánsters priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robos de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones. ¡Qué pena el hombre, la tierra! Si alguien te chista de las vueltas de la vida y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclaman cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia, glamour. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Ya nos quitaron 30.000 vidas y muchos genocidas murieron sin ser procesados. Ahora, en plena democracia, fusilaron a un maestro. ¿Qué espera la justicia neuquina para procesar y condenar al exgobernador Sovich? ¿Cuántos más de nosotros tenemos que morir para que hagan algo? Necesitamos justicia. La impunidad de Sovich se tiene que terminar. Comisión Carlos presente. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Mamá, mamá, ¿cómo? ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¿Por qué lo dejás? Agarra tu micrófono, Orlando, por favor. No, que no lo vi, vino como de atrás. Mamá, Dios. Mamá, ¿cómo te dices? Callalo la boca, callalo. Ahí está. Por favor, qué pesado. Ay, le he pegado, a mí no me gusta la violencia, Dios. Pero le he pegado. Guarda que tienes el mago de Félix detrás. Basta, por favor. ¡Basta! Ay, tenemos un programa de radio que conducir. Son muy pesados. Son re pesados, tío. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿no? Sí, exactamente, unos minutos antes porque, bueno, ha surgido un inconveniente técnico que no podemos decir cuál es. La semana que viene vamos a tener grandes sorpresas. La semana que... Decí algo, Orlando, comentanos algo de la sorpresa que vamos a tener la semana que viene. Sí. ¿Podemos decir, tirar un adelanto? No podemos porque primero necesito confirmarlo, pero vamos a hacer los próximos dos programas, que creo que serán los últimos, con música en vivo. Muy bueno, muy bueno. Así que van a estar aquí en música en vivo. Va a ser muy majo. Qué bueno va a estar eso. Muy majo. No hicimos música en vivo, excepto cuando vino este cantor uruguayo. Sí, el sabalero, es, no, ¿cómo era? Bueno, que tenía nombre de pescado. Sí, que no era el sabalero, era como el sabalero, el corvinero. El corvinero, sí. El corvinero. Bueno, y yo estoy preparando para el año que viene, capaz. Voy a hacer unas payadas, pero unas payadas españolas. ¿Unas payasadas? No, payadas. Ah, payadas españolas. Mira qué interesante. Se llaman paellas. Paellas. Sí, es un doble juego de significado que he inventado. Muy interesante. Ahí sí, es muy interesante. Sí, este fin de semana hay un montón de cosas para hacer. Es muy, muy raro viene todo esto porque nos quedan casi dos fines de semana y hay tantas cosas que cómo hacemos para repartirnos y estar en todos lados, Orlando. ¿Cómo hacemos? Ay, tú vas a unos y yo voy a otros. Claro, pero bueno, uno quiere ir a todos lados. Así que este fin de semana hay una fiesta que queda en 49, 16 y 17, que la organizan las Guanaquembé. Que bueno, va a estar María Bonito tocando ahí, así que va a estar muy bueno. Va a haber una feria también, pueden haber una roda de capoeira, así que el que le gusta el capoeira, hacer un poco de danza, escuchar un poco de buena música, de los tambores, están ahí, y un poco de forró, van a estar ahí la fiesta esta de Guanacambera, que nosotros ahora no tenemos internet, no podemos fijarnos bien dónde queda exactamente, pero sé que queda en 49 entre 16 y 17, no sabemos la hora. Después, ¿qué más? Está el Calita Fest. Ah, no sabía que estaba el Calita bueno, Fest. Bueno, eso para que no conoce qué es el Calita Fest. Es un festival de bandas que hay tres, va a haber tres escenarios ahí en estación, lo que es el circuito Mariano Quinto. Va a haber tres escenarios, un cinco bandas. Un saludo a nuestro amigo. Le mandamos un no saludo a nuestro amigo. Un no saludo a nuestros nuevos amigos del circuito. Sí. De ahí del Meridiano, pero bueno, no le mandamos un saludo. Pero bueno, van a estar ahí las bandas. bandas así muy lindas a partir de las 16 horas, así que el que no tiene nada que hacer y tiene ganas de ver bandas, van a ver tres escenarios, o sea que se puede empachar uno de ver bandas. Yo voy a ir un rato, ¿vos qué vas a hacer? Yo no voy a ir. ¿Vos qué te vas a hacer el fin de semana? No te puedo contar, es sorpresa. Ah, tenés una cita, Orlando. No, es sorpresa, después te voy a contar el miércoles que viene. Ah, bueno, me vas a contar, está bien. Espero que me cuentes. Bueno, y también tú tienes tu torneo de golf, ¿no? Claro, yo estoy chocho que tengo mi torneo de golf. Estoy practicando toda la semana ahí en casa, digamos. Viste que pusimos la cúpula, no llovió en ningún momento porque pusimos una cúpula nosotros. Sí, ya tenemos todos los oyentes saben que tenemos una cúpula en el country. Así que todos los días de sol pusimos un sol artificial. Hicimos un lago también para la cancha de golf. Estamos contentos. Un día te voy a llevar. Te prometo que te voy a llevar para que me lleves los palos. Bueno, aquí me hacen señas que nos tenemos que despedir. Bueno. Vamos a despedirlos a ellos mejor. Chao, Rulo. ¡Chau! ¡Nos vemos el miércoles que viene! ¡Chau, Pablito! ¡Chau, Diego! ¡Hasta el miércoles que viene! ¡Chau, Juancito! ¡Chau, nos vemos, gente! ¡Hasta el miércoles que viene! ¡Chau, Radionauta! Bueno, y yo también me despido. ¡Hasta luego! Bueno, yo también me despido. ¡Hasta luego, Radionautas! Esto fue Sobre el Pucho. Nos estamos viendo el miércoles a las 22 horas acá, en 106.3 Radionauta. Sin la luz se apaga el viaje del querer, abrazándose a un estado de pensamiento sagrado en alguna dimensión, recuperando la calma sin llevar en nuestra espalda el dolor. Ciencia de mantener la paciencia, la pasión. Cuando el miedo se aprovecha, podrás tomar la cosecha, ver la flor. Como todo se transforma, toma forma de milonga, tu silueta en la canción. Disculpa el atrevimiento, es que la encontré en el viento, respirando de tu amor.